que llegue el momento acabar de una vez la masacre del cuerpo. De pie seguiremos que llegue el momento acabar de una vez la masacre del cuerpo. De pie seguiremos que llegue el momento acabar de una vez la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. ¡Tercera temporada! Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Todos los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Si te dormí, soy cartera. Este camino es un presente a cuestas y nuestros pasos se hacen fango donde este páramo borra el horizonte. La deuda es con el pueblo, no con el capital. El futuro es un pan que se reseca. Habrá que masticarlo hasta el cansancio con los dientes sin filo de la espera. Mientras la muerte afila sus colmillos con cada vida que nos arrebata. La deuda es con el pueblo, no con el capital. El torno que languidece y se oxida, habitado es de arrullos de palomas, mientras nosotros torneamos a mano el día a día que es sobrevivir. La deuda es con el pueblo, no con el capital. Ya hicimos las cuentas en largas madrugadas, y llegamos siempre a la misma conclusión. La deuda es con nosotros, que sufrimos el despojo y la desolación. La deuda es con el pueblo, que ya pagó algo que nunca pidió. Pagamos con el bolsillo de nuestros jubilados. Tantas lágrimas ancianas, ¿cuánta fuga cubrieron? Pagamos afrontando el hambre en muchas cenas. Pagamos con el esfuerzo al abrir un comedor que se llenó de infancia y de guisos y pan, y al aroma rancio de la indiferencia y el logro individual las puertas le cerró. Pagamos cuando dejamos la escuela para changuear. Pagamos cuando el invierno nos acurrucó en la noche y en la calle fría y dura que de cama nos sirvió. Pagamos cuando pagamos, y más cuando no pagamos, porque pagar no podemos. Caro la estamos pagando. Pero la deuda no es nuestra. Es con nosotros, el pueblo, no con el capital. ¿Y nosotros qué? ¿No adeudamos tan solo avivar, organizar la chispa que al dolor haga rabiar? Despertar. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. ¿Qué fármacos? Hay que dejar de romantizar nuestra cuna, parce. Sí, se hace, le llama mucho maltrato desde el nacimiento. Nacer con la cruz en la espalda, con la soga al cuello. Digo, no, mucho misógino ahí, ganando de rabia. He estado perdiendo el control, abusó de mi confianza y dije muchas veces no. Transmutó por mis entrañas, acabando mi razón. Perpetuó mi dignidad y a la final solo burló. Mi alma, mi templo, convirtió todo en tormento. La opinión de mucha gente que no sabe lo que siento. De mujer tener el cuerpo y de nacer con un castigo. Ya no tengo abrigo, confío en pocos hombres, pues no saben ser amigos. Estoy que escupo libertad, a ver qué va a pasar. Raperos hablan conciencia, masacrando la verdad. Nunca se me va a olvidar como este gangsta rap me golpeó en el 2015 por quererme alejar. Ahora es la víctima que de mi culo va a hablar, porque en su frustración nunca me pudo superar. Y he decidido callar, pero hoy voy a cantar, aunque esa basura inútil no merece ni nombrar. Alcen la voz que están callando, alcen la mano nadie al mando, alcen la frente dejen rastros. Necesitamos fuerza, no más perfección ni dulce. Alcen la voz que están callando, alcen la mano nadie al mando, alcen la frente dejen rastros. Necesitamos fuerza, no más. perfección ni dulce encanto. Machos, mujeres, somos mucho más que un cuerpo. Y ustedes tan hembras hagan respetar su templo. No se trague energías que le insistan de esos puercos, pues no saben la rabia que se causará. Lo merece, tu silencio no fue culpa del alcohol. Tu sabio maestro también puede ser un violador. ¿Lo sabías o no? Pues te invito a cuestionarte. Ellos salvan su nombre mientras tu confianza parten. Fuera, bruja candelera, que tengo es el fuego para calcinar las penas, para caminar dos piernas, para acabarte la voz. Y si haces algo en contra, te lo juro, estoy con Dios. ¿Te atreves a juzgarme? Ni dulce encanto, alcen la voz que están callando, alcen la mano nadie al mando, alcen la frente dejen rastros, necesitamos fuerza, no más perfección ni dulce encanto. ¿Qué onda cuerpa? ¿Qué onda cuerpe? Bienvenidos a un programa más de La Masacre del Cuerpo. Viernes en la noche, claypolense, bursaquera, longiquera, o en donde nos estés escuchando. Bienvenidos a este humilde programa que hacemos llamar por nombre La Masacre del Cuerpo. Espectacular, estuvimos estrenando ahí practicando antes de entrar. Bueno, ¿cómo andan, amigues? Mis bebitos fiu fiu, esa, ¿cómo llueve, andan por ahí? Llueve, no llueve. Llueve. ¿Llueve? Parece que llueve. ¿Hoy? A mí me preocupa un poco que llueva el domingo, más que nada, que tenemos ahí la fiestita del C. Si llueve hoy está todo bien, si llueve el domingo ahí me la complica un poco. Bueno, ¿cómo andas, Leo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Acá en la mesa, con nuestro amigo el Ale, nuestro compa el Pulpo. ¿Cómo andan? Pulpito, ¿todo bien? Bien. Bueno, el Cushy, ¿cómo anda Cushy? ¿Cómo lo trató la semana? Y a mí me trató bastante bien. Ya ves que nos juntamos con unos amigos y nos mandamos un guisito de lenteja que no sabés lo que estaba. Muy bien, un guisito de lenteja para esta altura del año viene como anillo al dedo. Bien, bien, bueno. Lo felicito, Cushy. Amigos, tenemos un programa por delante cargadito de cosas, buena música, información. Trajimos una sorpresita por ahí, pero me parece que lo tiene que contar el amigo que tengo acá al lado. De paso le digo a usted, Leo, Cushy, Juanba, Pulpo, Guerrero. Está acá sentado con nosotros en la mesa el señor Kefla. Kefla. ¿Cómo anda, Kefla? ¿Cómo va? Muy contento, la verdad, de estar acá. La verdad, un fla. No, acá un re fla. Dígame, señor fla. ¿Nos quiere contar un poco de esta sorpresa que traemos para hoy? Usted que pertenece, entiendo, a la productora, ¿no? Sí, la verdad, todo lo que tengo para decir es que la pasamos muy bien, todo, y que el resultado, bueno, como ustedes saben, fue un verdadero flan. Vos, yo no puedo continuar. No puedo creer, están acá al lado del señor. Muchas gracias. La verdad, yo quiero agradecer a la productora Kefler. Kefler, se pronuncia así. La verdad, quiero decir que antes que nada, que es un flan escucharte. Porque yo siempre te escucho en casa. Gracias. Entonces, sí. Escucharte acá, la claro, verdad. Claro, tenés acá. Increíble. Un flan. Sí. Oh, qué flan. ¿Cómo? La pronunciación me falta un poco, pero ya la vamos a ir encontrando, ¿no? Por ahí. Perdón si no me sale. ¿Qué? La tenés que flashear, sí, Bueno, esto que es un radioteatro lo que presentamos hoy. Sí, la verdad nos juntamos, nos divertimos, es una historia, un radioteatro cuenta, básicamente es una historia que cuenta a través de los sonidos, ¿no? Bien, un flash. Y si es flash. Nunca mejor dicho que es un verdadero flash. Bueno, amigos, así arrancamos, ¿vieron? Del viernes con amigos. Un saludo a todas las que me conocen. Mándele, ¿sí? Señor Flash, ¿a quién? Un saludo grande a todos, a todas. Y bueno, estamos acá, vamos a ir compartiendo un poquito, darle ritmo a todo esto, ¿no? Me confundí, le dije señor Flash, es ¿qué Flash es su nombre? ¿Qué Flash? ¿Qué Flash? ¿Qué Flash? ¿Qué Flash? Ahí está, muy bien. Amigues, bueno, Radio Teatro por delante, parece prometedor. Vamos a ver qué nos trajo este chango. ¿Qué nos trajo? Bueno, bien, Pulpo, ¿se pueden comunicar la gente que nos está escuchando? Se pueden comunicar, exactamente, Ale, se pueden comunicar al 11-3784-2972. 11-3784-2972, ahí llegó. Qué flash, como te la acordás, ¿eh? El número. Amigues, quiero aprovechar la ocasión para saludar a Danzeta, que todos los programas de La Masacre del Cuerpo aparece la poesía presente, hay hermosas palabras hoy. Qué grande, Dani, siempre ahí presente, sí. Como hoy, como los programas anteriores y por los que vendrán por delante. Bueno, amigues, íbamos a proponer un poco de música, ¿no? Cada uno me parece que venía por ahí, sí, la consigna, sí. Del otro lado, de paso, si nos están escuchando y nos quieren mandar un mensaje a ver de qué quieren escuchar y por qué, ¿no? Un poco también. Uh-huh. Y díganos si sí o sí, si Leo. No, si no está, para estando así, ir poniendo un poquito de volumen, escuchar una cancioncita y se aproxime. Bien. ¿No? Uh-huh. Usted siempre trayendo todos los escenarios, de esos escenarios lindos, ¿no? En lo que a uno le gustaría estar. Y es momento. Acostumbra a eso, Leo, ¿no? Como que presentar todo ahí un escenario posible. Y es uno de los posibles juegos posibles, ¿no? En esto sonoro, así que, bueno, propuesta ahí. Un poquito de la hornallita prendida, un poquito de volumen. No existe lo imposible, depende de tu empeño. Decía un tema ahí de Henry Mann. Bueno, ¿a quién le toca entonces? ¿Quién es el que propone en este momento? Vos, te toca a vos. Ah, ¿me toca a mí? Bueno, a ver, me gustaría entonces... Me voy a mi adolescencia, muy, muy, muy, muy, muy adolescente. Me gustaría escuchar el tema de Cuxify. El que le dedica a Carlito, a Carlín. Al Necro, al Boom Boom Kid. Ahí cuando estaban medio enojados, ¿viste? Hubo como una pelea. Tiene una historia del tema. Y tiene una historia el tema. Mándale play y escuchémoslo. We'll be right back.

seguimos acá. ¡Ay, no! ¡Policía! ¡Policía! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¿Pero qué está pasando? ¡Qué plan! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se queda quieto, se! ¡Vos, vos, el ratita, vení para acá! ¡Vos, ese es el pelo que te da la testa! ¡Es un panty! ¡No, no! ¡Esto es un panty! ¡Espera! ¡Ahí la pierna, no! ¡Vos, Rubio, también! ¡Dale, contrapané! ¡Vamos, vamos! ¡Todos ahí, todos ahí! Está todo bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene una orden de por qué están allanando de esta manera? ¿Cómo puede ser que vengan así acá a este lugar? Estamos en. ¡Oye, el loco! ¡Ay! ¡Séntate! Bueno, mucha barba acá, mucha barba. Un flash todo esto. Señor, por favor, explíquenos qué le está pasando. O sea, suéltelo al Cushy. ¡Quédate quieto ahí, No te pares de mano, guacho, No me entres en este lugar, No me estás poniendo nada. Mirá, dígame ahora lo que hay, porque si después lo encuentro yo, se pudre todo acá, No, mire. ¡Quédate quieto, macho! ¡Quédate quieto, me estás recontestando! ¡No me voy! ¡Quédate quieto, te dije! ¡No me voy a quedar quieto! Pero acá hay una radio, estamos haciendo un programa nomás. A ver, ¿qué es todo esto? ¡No, pero por favor, qué es todo esto! No, mire, comisario, lo que pasa es que acá, mire, hay... Pero contamos Jiménez, 6 tramontinas, contamos. Jiménez, ¿qué? A ver, ¿qué encontraron, Jiménez? A ver. Soltame al pibe que tiene los auriculares. Soltame. Jiménez, suéltelo, le dije. Soltame. Doña, a mí me pueden soltar también, por favor. Bueno, dígame. ¡Es un panty! Tranquilo, flaco. Vamos a sentarnos a hablar como gente civilizada. Jiménez, vaya con Ordóñez, vuelva al móvil. Hoy se quedan hasta más tarde. Vamos, vamos. A eso, vamos. Vía. Vaya al patrullero. No se queje, Bueno. A ver qué tenemos acá. Bueno, señor, por favor, explíquenos un poco. Perdón, ¿podemos tomar asiento? Bueno, dale, me siento. Bueno, acá tenemos una radio comunitaria, no hay nada que ocultar. Vamos a empezar desde el principio. Perdón, pero estoy muy nervioso, de verdad. Bueno. Sí, la vida es así. Me está temblando la mano. No nos podemos quejar de la vida. Lo que sí, lo que acaba de pasar, yo me presento. Solo basta con decir que soy el comisario. Acá, evidentemente, estoy viendo lo secuestrado en la mesa. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero bueno, estoy viendo que tienen 6 tramontinas. Pero, don, eso lo hicimos unos sanguchitos antes de empezar el programa. Escuche, no me interrumpa, tenemos 6 tramontinas. Tranquilo, vamos a dejar que... 2 platos, uno se ve que está medio cachado. Este para sopa no te sirve, ¿no? ¿Quién habita acá? Y ese es el colectivo de la radio acá. Tiene que usar el otro. Sí. Tenés rajado el plato. Entonces, tío. ¿Usted nosotros... me quiere decir que el allanamiento es por un plato rajado? Quédese tranquilo. Nosotros estamos buscando el flagelo. Ustedes saben los problemas que están viendo los comedores. Los problemas que hay que allanar. Y si no alcanza para darle de comer a tanto, el problema principal. El problema es lo que hacen ahí, son verdaderos delincuentes. Entonces, bueno, como corresponde, estamos allanando, desmantelando y a veces uno tiene que tirar un gasecito. Escuchamos una cosa. Tranquilo, Cushy. Sentate, tranquilo. A veces hay que tirar un gasecito y para. Seguiré la corriente, Cushy, saquémonoslo de encima. Bueno, escucho que están cuchicheando. No, perdón. Acá evidentemente hubo un error porque con 6 tramontinas esto no es un comedor, pero bueno. A ver si entiendo. Entonces, ¿tenemos que estar tranquilos porque esto no es un comedor? O sea, ¿eso es lo que está diciendo usted? Lógico. Yo entiendo ustedes cómo están vestidos, tienen barba, seguramente no les interesan las noticias. Pero... No, sí, nos interesa. Por sobremanera, mire, comisario. Entonces, si le interesara, estaría al tanto el flagelo, el verdadero problema que son para la sociedad esos lugares, comedores, que tienen una faceta muy media peligrosa. Malversación de fondos, cosas muy turbias, sí. Yendo al grano, lo que quería decir era que nos vamos a retirar y que ustedes pueden hacer la contradenuncia para si hubo daños o prejuicios aquí, o si no podemos dejar mejor. Cuente con eso, cuente con eso, muchacho. Nos retiramos y yo doy cuenta que este frasquito acá con hierbas no está. Llévelo, comisario, nomás no es nuestro. Bueno, ustedes saben, ¿eh? Así que... ¡Qué flan! Llega el momento. Thank you. fla, hago fla de fla, fla y fla, ni habla, ni habla, ni habla, ni habla, ni habla, ni habla, ni habla. ¡Qué fla! ¡Qué fla! ¡Qué fla, qué fla, qué fla, qué fla, qué fla, qué fla, qué fla! Ni habla, ni habla. Ni habla, ni habla, ni habla, ni habla. ¡Qué fla! Acaban de pasar un par de temas musicales muy piolas. Uno, porque hoy estamos eligiendo, compartiendo ahí un tema que pinte cada quien, quienes estamos aquí en la mesa. Y pasó un tema que elegí yo, que es un tema de Gorillaz, que creo que se llama Andrómeda. Y está re bueno y como que me pareció que estaba bueno compartirlo para entrar un poco bien. En calor, bailecito bien, así bien. Cuando llegas de trabajar, sí. De tus movidas del día. Y, un flash el tema. Y quería compartir ese tema, así que bueno. Bien, bueno, compas, pasó recién una situación, qué quilombito. Qué quilombo. De bardo. Parece que quizás del otro lado esperamos haberle sacado una sonrisa a algún oyente con esto que sucedió también, porque bueno, pasó en realidad, recién lo actuamos, pero esto pasó en realidad. Entraron a merenderos, a comedores con niñeces adentro, tiraron gases. Terrible la persecución sobre los movimientos sociales. Sí, ni hablar, y como que, no sé, es algo bastante preocupante en un tiro, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de que son lugares donde irrumpen con una re violencia, hay niñeces, hubo noticias donde niñeces les llegaron gases lacrimógenos y... Es tremendo querer justificar eso, ¿no? Sí, esto pasó esta semana, ¿no? Esto pasó el martes, miércoles, si no recuerdo mal. Pasó en diferentes puntos del país, ¿no? Pasó acá en Buenos Aires, pasó en Jujuy. No es la primera vez también que pasa, digámoslo. Digamos, ya ha pasado en Neuquén, ha pasado en otras provincias. Y lo alarmante es que viene de la mano de también un discurso político, de un discurso de Cristina Kirchner tirándole palos a los movimientos sociales, un cambio de timón en el Ministerio de Economía y allanamientos a organizaciones populares. Allanaron en... el centro de la CCC, la Corriente Clasista Combativa en la Ferrer, y después del FOL y del Frente Popular Darío Santillán en Jujuy, más de 10 comedores. Sí, sí, entraron a casa de compañeros. Este discurso, ¿no?, de la vicepresidenta a hablar de punteros y querer como tener el control sobre los planes sociales, sobre los puestos estos de trabajo que organizamos entre nosotros ahora los movimientos sociales y tratamos de que lleve al mejor puerto posible ese dinero. Si en realidad sucede lo que plantea la vicepresidenta, sería un control del Estado sobre eso. Y ayer movilizó el FOL en todo el país, en todos los municipios. Y tengo un audio acá de una compañera ayer en... frente de la... Buenos días, Estamos acá frente al municipio de la Intendencia, en Plaza Brown. Soy Maribel del Fol. Hoy convocamos a las orgas para hacer una asamblea general por el tema que quieren que las orgas pasemos a los municipios, a los intendentes, que ellos definan nuestros trabajos. Y además de eso, bueno, decidir también nuestros cobros, porque sinceramente nosotros como orga tenemos nuestros criterios de trabajo, nuestros propios cobros, y al pasar a la intendencia o al municipio nos estarían sacando esos derechos que tenemos, encima que ya somos trabajadores precarizados, somos trabajadores desocupados que estamos organizados acá, porque la verdad es que también es real que falta mucho empleo que nos genera el Estado. Entonces lo que nos impulsó de alguna manera a formar parte de las organizaciones. Nosotros como organización tenemos nuestras estructuras y tenemos nuestra asamblea, generamos nuestros propios criterios de trabajo, haciendo nuestras propias cuadrillas. Por ejemplo, voy a decir las cuadrillas tenemos de mantenimiento de calle, espacios de niñez, espacio de hábitat, que en este momento no son reconocidos. También tenemos el espacio de género, de salud. Y bueno, trabajamos en los barrios y lo que quieren acá la intendencia o los municipios es sacarnos de los barrios para ir a trabajar en los lugares céntricos, donde realmente también ahí ya hay gente trabajando, y que si somos un montón trabajando, que en algún momento van a hacer recorte de personal y vamos a terminar, sin trabajo. Lo que nosotros hacemos es un trabajo genuino. O sea, nosotros hacemos trabajos territoriales. Bien, amigos, bien. Bueno, señor, señora, don, doña... Para hacerla un poco más resumida, esta historia que está sucediendo, donde hay allanamientos a comedores con infancias adentro, persecución en casa de compañeros y demás. Esto que plantea el Estado hace rato viene ya queriendo hacerlo. ¿Se acuerdan que en el gobierno de Macri ponían el pretexto esto de mandarte a estudiar para poder tener el acceso a este puesto? Bueno, ahora... O sea, es un pedido ya hace tiempo del Estado, los movimientos sociales. Pero ahí Maribel nos explicaba bien cómo nos organizamos asambleariamente. Lo que plantea es que... Lo que plantea la vicepresidenta, ¿no? Tener el control sobre estos planes de trabajo. Y ahí sí, en los municipios hay punteros a trocho y moche. O sea, ahí es el verdadero problema. Entonces parte de esta hipocresía, ¿no? Como la hipocresía de justificar gas lacrimógeno sobre criaturas. Sí, y no... Y también me surge, ¿no? No valorar para nada la organización del pueblo. Porque... Y porque no les conviene. No, ya sé, estamos de acuerdo que no les conviene, eso está claro. Pero la necesidad también de basurear eso, digamos, porque hay mucha organización atrás de los movimientos sociales, de cotidiana, de muchos años, de un montón de gente... Y que ninguna se hizo rico, no pasó esa lógica del sindicalismo, por ejemplo. Quizás en los movimientos que son más afines al oficialismo, evidentemente pasa, porque hasta la misma vicepresidenta les está tirando, pero como organizaciones sociales, seamos de izquierda o no, digamos, entramos en esa bolsa, entramos en ese sentido común en donde la gente empieza a decir son unos vagos, etcétera, etcétera. Y tenemos que estar todo el tiempo saliendo a decir, che, pero trabajamos y trabajamos en serio. Porque el trabajo se hace, que estemos empleados o no por el Estado. Además, la contradicción de... El plan se llama potenciar trabajo, ¿no? Pero es un plan. Es un plan que con 20 lucas... ¿Quién vive con 20 lucas? No, nadie. Entonces, ese potenciar trabajo, las organizaciones generan trabajo y el Estado, en vez de beneficiar eso y impulsarlo, generar incluso más subsidios hacia ese sector, termina castigándolos y termina jugando el juego de la derecha, un gobierno entre comillas progresista, que reivindica Evita, por ejemplo. Termina jugando a lo que le conviene también a la derecha, es decir, saquemos estos vagos, que Patricia Bullrich, si no la escucharon, en estos días dijo en su campaña, en 6 meses hay que eliminar los planes sociales. Y bueno, una cosa que me salía ahí escuchando, que la receta parece ser una vez más la misma, ¿no? Primero, difamar a través de un ataque por los medios masivos, diciendo cosas como que no son de confiar, que no trabajamos, que no, bueno, que todas esas cosas difaman, y después se habilita la persecución. Por eso después un allanamiento, la sociedad lo asimila como algo que está bien. Pero bueno, la difamación previa, que fueron cosas que estuvimos hablando antes, genera en la sociedad un consenso que eso no les preocupa. Pero bueno, no dejan de ser niños que fueron gaseados en los comedores, y eso no nos tenemos que olvidar. Sí, sí, y bueno, también queda un poco más en evidencia para aquellos que no sean tan despistados, accionar del Estado sobre estas, y estas cuestiones. Perdón que interrumpa una cosa que está buena. Dale, te tiro una notita de color después de tu intervención. Sí, gracias, va a ser necesaria. Pero estaría bueno, no me quería quedar con las ganas de decir que cuando estuvimos en lo más profundo de la pandemia, ¿cuántas la municipalidad, por ejemplo, cuántos espacios tipo el polideportivo abrió con camillas para la gente que está en situación de calle, o la iglesia mismo? Es decir, uno pasaba por las puertas de la sociedad de fomento, de muchas cosas que son municipales, y en ese momento estaban cerradas, no había una olla popular, no había espacios de salud, no había nada. Pero si seguías caminando un poquitito más, te ibas a encontrar un cartelito en una puerta, un vecino, ¿no?, que decía, sí, olla popular, y esos lugares por lo general eran organizados por organizaciones sociales, muchas... O por vecinos inclusive, por vecinos, también, ¿eh? Vecinos. Lo vi, sí. Entonces, ahora... Nos faltaba el ortiga que llamaba la gorra porque así le molestaba, que eso, la olla. Para tener en cuenta eso que sí, el comentario. Sí. No, una nota de color que decía en relación a lo que nombraba Juanma, lo que nombrabas vos también, que no va a ser novedad para vos esta nota porque la viviste ahí cabeza a cabeza con les compas de la herrería. Cuando... cuando le salta la ficha de todos lados al Estado, ¿no? Porque, por un lado, voy a hablar de un trabajo que sale para la herrería Sur, autogestiva y del FOL, una posibilidad de trabajo. ¿Qué plantean con esta suerte de proyecto? Es démosle trabajo a las cooperativas. Tanto que piden trabajo, démosle trabajo. Piden un laburo grande, que si sale sería buenísimo porque generaría trabajo para la herrería de Claypole, para la herrería de La Plata y para la herrería de los compas de Guillón. Pero no te financian un mango para que vos compres los materiales. Como esa pura contradicción en su mismo ser, no sé. O sea, Le piden a los pobres que paguen todo el material de un trabajo grande, que el Estado debería de proporcionar esos materiales para el trabajo. Pretende que las cooperativas lo paguen de donde puedan. Nos ofrecen un crédito. Te ¿no? iba a decir que está siendo negativo, como lo estás contando. Porque las opciones no son la nada. Es o pagar los materiales y esperar a construir el trabajo, realizarlo y entregarlo. Y después 2 meses o 3 o 4 burocráticos hasta que los cobres, cuando el dinero se está devaluando permanentemente. Sí. Pero si vos no conseguís la plata para bancarle los materiales al Estado, te dan una opción. La opción es pedir un préstamo en el Banco Ciudad. Bien. Que vayas a ver, digamos, cuál es la tramoya. los intereses. ¿Qué papel está jugando el Banco Ciudad ahí al estar linkado? ¿Qué onda? Bueno. No, justo tengo un amigo del Banco Ciudad que te puede prestar la plata para que vos compres tus materiales y no entregues el trabajo. Y la verdad es que el banco, obvio, no te va a hacer un favor. Cobra intereses. Entonces es o financialo vos de donde puedas, hacer rifa, no sé, pedir plata prestada, tarjeta azul, lo que se te ocurra. O te puedes ir a pedir un préstamo con tasa de interés al Banco Ciudad y hacerte cargo de ese gasto, descontarlo del fruto de trabajo. Qué buenos que son. Son buenos, sí, sí. Perdón, sí, menos mal que me corregiste. Ahora sí, hablé mal, pobre. ¿Viste? Estado, ¿viste? Aparte son tan buenos, mira. La gente de la reta siempre hablando con palabras dinámicas, ¿no? Como... Sí, sí. Crouching, crawling, claro, hashtags. Vos sabés que cuando fuimos a ver el laburo con los compas, es un trabajo para ahí, para la Plaza Padre Mujica, en la Villa 31, ahí en Retiro. Y vamos a ver el trabajo y nos encontramos con un funcionario, digamos, ahí. Pero un chabón de barrio, ¿viste? Entonces después cuando terminó la reunión, nos reíamos con los compas porque nos imaginábamos a los ejecutivos, digamos. Porque el tipo, encima, el compa no dice, no, yo tengo que pasar este informe a mi, no sé, coordinador. Superior. Pero tiene una jerarquía, ¿viste? Ahí lo marcó claramente. Entonces nos imaginamos que le decían, mandalo a González, que morocho, que hable con esos negros. Seguro te lo solucionan dos patadas. Hablan el mismo idioma. Hablan el mismo idioma, claro. Bueno, amigos, nos fuimos por todos lados, pero bueno, mientras le demos al Estado, sigamos charlando. Sí. No importa de qué lado le demos, pero qué hijos de yuta. Hay que ser hijo de yuta para lastimar a niñeces en un lugar donde se está haciendo lo posible para combatir el hambre, algo tan indispensable como el alimento. Ahí tenés la respuesta del Estado. Y podemos dejar una pregunta picando, ¿no? Para jugar con la imaginación. ¿Qué tiene en la cabeza un policía? No, lo pienso y no lo puedo encontrar. Y no va a contentar nadie. Me acuerdo una vez hicimos una consigna cuando los chanta esto hicieron, hago comillas así con los dedos, el paro policial. ¿Que se acuerdan que había subido un can a la antena y amenazaba antena, que se tiraba? Bueno, ahí la consigna era, ¿qué le dirías al cana que estaba ahí colgado de, eso fue muy bueno, de la antena? Muy bueno. Sí, hubo una respuesta. Y que se tire, dijo uno. Bueno, amigos, la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas, 90. La masacre del cuerpo. ¿Qué hace Winnie Pooh? De pie seguiremos a que llegue el momento de acabar de una vez la masacre del cuerpo. De pie seguiremos a que llegue el momento de acabar de una vez la masacre del cuerpo. Maní, maní. ¿Qué maní? Manices, manices Don Nicola. Don Nicola, vende manices, marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices Don Nicola. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg. Las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. Herrería Tato Orcido. Si el trabajo queda derecho, no lo hicimos nosotros. Herrería Tato Orcido. Los presupuestos más baratos por un trabajo de mierda. Auspicia en este programa Arroz Largo El Borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. ¡Ya! ¿Por qué mejor también no le echamos un ojo a esos comerciales, a esos auspiciantes que tenemos ahí? Echémosle un ojo por las dudas. Hay alguno que otro, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo nunca profundicé en el tema, ¿viste? Como dejé eso a la producción, pero... ¿Quién consigue las publicidades acá? La productora. La productora. ¿Qué Flash? Que, bueno, lo tenemos acá con nosotros. Usted lo trajo. ¿Qué sí, Flash? La verdad que un Flash. Yo sigo acá flasheado por todo lo que pasó recién con la gorra, ¿no, loco? ¿Qué Flash? Sí, un Flash. ¿Qué Flash? Sí, y bueno, nada, estoy acá bastante llamado porque yo les quiero contar algo. Sí. A mí me encantan las historias. ¿Te encantan? A mí también me encantan las historias. ¿Qué Flash? Siempre... Un flash. Fíjate que a mí me encanta. Siempre viste que cuando era chiquito iba mirando lo que pasaba en la plaza. Sí. Y siempre me imaginaba, ay, después sale el árbol, se le salen patas. Y un flash. Y ahí decidiste crear la productora y darle vida a todas estas historias. Sí, la verdad, nos juntamos con gente, imaginamos cosas y bueno, y se van contando, se van relatando. Siempre tratando de buscar el flash. Bien, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo escuchamos? ¿Qué? Sí, vamos a escuchar la producción. Claro, acá, bueno, La producción, la productora Que Flash trajo acá a La Masacre del Cuerpo el siguiente radioteatro que escucharemos. Bueno, loco, muy contento, ¿eh? Un flash. La mejor música del Paraguay. Muchas gracias, don Chalaí, por todo esto. Yo sabes que estaba en mi casa y me pensaba qué lindo que va a estar la tarde con don Chalaí, pero la verdad que esto supera todas mis expectativas. Ñame, muy polaco, y que sí me gusta lo que usted le dijo. A mí me encanta recibirla toda en mi casa, siempre. Entonces, don Chalaí, ¿qué le parece si nos proponemos entre los dos un lindo brindis entre amigos? Dígame cómo logra que este sanguchito de Centro Tripero esté tan rico. Y el Centro Tripero, mire, don Cuye, esto es un arte allá en Paraguay, lo solemos hacer el pastito, el pastito ahí. Cuchi, ese es el mismo que le pasa a mí por La Masacre del Cuerpo. ¿Y pero de qué cosa me está hablando usted, don Chalaí? No sé de lo que me habla. Y de la propaganda de Juan Carlos Fachón le hablo, no se haga como Yarará ahí en el pasto del despistado. Y mírele, don Cuyo, por más que usted me la saque allá por aquel lado, me la pinte por el otro lado, el hacha que tira el árbol su mango de madera. Este que le pasaron ahí, yo lo he escuchado en su programa. Y con todo el dolor en el alma le voy a decir, don Cuyo, le voy a contar algo que me ha pasado la otra vez. Salí de la obra y no tenía la bicicleta, ¿me entiendes, don Cuyo? No me diga, don Chalaí, y esa bicicleta blara ya he recorrido casi todo el conurbano. Y yo no le quiero quedar en deuda con don Antonio, pues me ha salvado prácticamente la vida. Me ha prestado su bicicleta de la hija, que es una playera que es más noble. Mira, don Cuyo, me lleva, me trae. Y yo no le quiero perder eso, estoy realmente preocupado. Mira, si me llega a pasar lo mismo. Y movido por esta angustia le voy a ir a Carlos Fachón ahí nomás de frente mal. Le digo, Carlos Fachón, asegurame todo ahí por la rueda, la cubierta, los frenos, todo. Y escuchamos una cosa, chale ahí. Antes de ir con el Fachón este, y la verdad, yo lo recomiendo. Contame, ¿en qué parte del barrio te afanaron? Ahí cerca del arroyo. En tu arroyo, Ñanguro, ahí a la vuelta donde te cruzas con el Pompeo, te salvo, te sacas pucho y después te va. De todas formas, don Cuchi, yo ya tengo decidido, mañana le voy a hablar con el Fachón. Mañana me levanto, encima tengo una uña encarnada, yo tengo cuidado, le pongo la sandalia y me voy a hablar con este tipo. Pobre Chalaí, desde que se puso el cable, me parece que está viendo mucho TN, pero me dijo a la vuelta del arroyo. ¿No será que el Albertito está bardeando de vuelta? Albertito, conocido del Cuchi, un buen pibe, pero enamorado del ajeno. Me parece que me voy a dar una vueltita por el barrio. 5:30 de la mañana aquí en Radio Sol. Bienvenido, país. El informativo del día. Incremento de la delincuencia. Al parecer, en lo que va de la jornada, ya tenemos 50 heridos de bala en una discusión en Plaza de Mayo. Por otra parte, se reportan robos en Florencio Varela, estado de crisis en Bursaco y asesinatos masivos en Claypole. Ampliaremos. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Radio Arco Iris. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Este es Juan Carlos Fachón, está por todos lados, lo que uno tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Estás en las oficinas, Juan Carlos Fachoni. Te rogamos que tengas paciencia y a la brevedad te atenderemos. Ay, pero yo le tengo toda la paciencia que usted le quiera con estos sillones, mire qué cómodo que son. Aparte un olor a pinolú, acá se ve que limpian seguido todo el piso, mire cómo brilla el piso. Número 14, acérquese por favor al box 4. Ñañangu, 14, loco, la quinela, este número me gusta, me encima el mío que le voy a hablar con esa señorita. Hola, buenos días, mi nombre es Mirko, ¿en qué puedo ayudarlo? Y mire, Mirko, yo le vengo a preguntar por esta cuestión de los seguros que anda diciendo ahí en la radio. Excelente, empresa Fachoni tiene seguros a disposición. Dígame, ¿qué es lo que usted quiere asegurar? Y mire, yo lo que quiero asegurarle es mi móvil para no perderlo, porque yo ya perdí un móvil ahí en el barrio y la verdad que no le quiero perder otro. Ah, se refiere a un bien personal. Perfecto. Bueno, veamos, ¿qué tipo de móvil usa usted? Estamos hablando de algo así tipo 4x4, alta gama. Y mire, Dormico, usted sabe que yo le sumé por un lado por el otro, pero entre sumando hasta adelante no son más dos ruedas, ¿vio? Ah, entonces nos referimos al rubro motocicletas, ¿verdad? Bueno, dígame, estamos hablando de una Honda, de una Kawasaki. Honda, Honda de la zanja que tuve que saltar para venir para acá. La que tengo yo es más bien un cuadro un poquito más finita. Bueno, señor, mire, no le estaría entendiendo. Usted no viene a asegurar un yate, no viene a asegurar una 4x4, tampoco viene a asegurar una moto último modelo. Dígame, ¿qué es lo que quiere asegurar? Y lo que yo quiero asegurar es la bici que me prestó don Antonio, que era de su hija, porque ya perdí una bicicleta yo que era mía y bueno, ya no la tengo, y don Antonio me la prestó y la hice relarga, ¿vio? Bueno, señor, vamos a corroborar sus datos. ¿Me podría decir su nombre? Mi nombre, don Mirko, es Eusebio Tránsito Benítez. Échala ahí para los amigos. Tránsito Benítez. Mire, señor Benítez, le voy a ser sincero. Y séame sincero, que es lo que yo más quiero, que usted me sea sincero con mi persona. Bueno, le cuento, aquí en Fachoni nos dedicamos más a un rubro más yates. Y ya te dije que es una bicicleta lo que yo quiero asegurar. No, eso está clarísimo, pero bueno, nos manejamos en otro poder adquisitivo, ¿no? Entiendo que usted maneja bicicleta, señor Benítez, ¿verdad? No contamos sinceramente con un seguro para bicicletas, pero podemos, a ver, mire, me voy a fijar acá, el pack 2, que es el Smiling Facing, que bueno, con Smiling Facing tiene cobertura completa de lo que sería un móvil, ¿no? Un aparato celular. Podemos hacer de cuenta que la bicicleta es como un celular, ya que tiene un costo similar. Pero no sea bruto, don Mirko, ¿cómo la bicicleta va a ser igual que el celular? ¿Usted la ha visto ahí a una entrada ahí para enchufarle todo por su cargador? No. Usted quiere mandarle unos mensajes y ¿qué agarra? ¿Agarra el celular? ¿No le agarra la bicicleta, don Mirko? ¿Qué me está diciendo? Mire, señor Tránsito Benítez, usted quédese tranquilo que vamos a poder asegurar su bicicleta. Hacemos el índice, calculamos el Smiling Face y bueno, aquí está el número total. Le daría 3.600 pesos, ajustado al ajuste serían 6.700 pesos por mes. Ay, a ver, espere un segundo. ¿Usted por casualidad de qué nacionalidad es? De la República del Paraguay. Bien, bueno, vamos a tener que aplicarle el recorting short, que ese, bueno, para ser extranjero le sale un adicional que termina en 12.000 pesos mensuales. La masacre del cuerpo. ¡Rayo, las cabas! Bien, amigues, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo. Nos llegaron mensajitos. A ver, Juanba Pulpo Guerrero, ¿verdad? Nos llegó un mensaje ahí. Mándalo, por favor. ¡Ah, ya acá! Estoy en Ñangoroda, Masacre del Cuerpo. Les quiero contar que le fui ahí para todos esos auspiciantes que ustedes le pasan a la radio día y noche. Escucho en esta radio, en toda la radio. Ahí está Juan Carlos Fachón y yo fui confiado pensando que me iba a dar una solución por el robo de la bicicleta y que yo estaba preocupado. Y nada que ver, nada que ver. Fui para ahí, me discriminaron por Paraguay. Cuando me preguntaban de qué dónde es la República Paraguay, le dije yo. Y ahí nomás me curaron como el triple lo que me tenían que cobrar. Le quiero agradecer al Cuchi, mi amigo del alma, mire que... Gracias a él, recuperado ahí, porque me dijo, anda, habla con un conocido ahí acerca del arroyito, donde está el pompero, que le da dos puchos, después te va, y lo encontré a mi bici, así que gracias. Lo resolví por ese lado, no con el otro Juan Carlos Fachón, no lo pasé más en esta radio, no lo quiero escuchar más. Y acá estamos en la hora ahí con el Albertito ahí que empezó a laburar ahí, le quiero dar un abrazo grande después de lo malo entendido que tuvimos. Hay que mandar un saludo a Albertito. Un saludo a todos los que me conocen. La cosa se arregla así, hablando entre la gente, no yendo a la policía, a todo este mango de delincuente como este tal Fachón. Saludos a la radio, a todos que me conocen. Bueno, don Chanaí, me alegro mucho que haya hecho las paces con el Albertito. Es un buen muchacho, ¿yo? Y usted no se preocupe, que a ese Juan Carlos Fachón no lo pasamos más acá en la radio. Esto ha sido una producción de... ¡Qué fla! La Masacre del Cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Thank you. Bien, amigues, estamos llegando al final de la masacre del cuerpo. Qué lindo programita que pasamos, nos descargamos, nos arrimos. A ver, permíteme, Leo, tenés acá en la barba una amiguita. No podía mirarte si, viéndote sangrar. Gracias. Y si buscas más adentro, capaz se muere una lapicera. Ahí. Che, qué temazo recién que sonó, Sí. Hacía mucho. Los natas. Poderoso. Creo que ese fue mi tema que elegí, porque no me quedaron temas para elegir, pero pues ya nos. Pero sí, lo elegí. Muy bueno. Temazo. Sí. Bien, lo vi una vez esa banda en vivo y una sola vez. Y me partió la cabeza. Muy bueno. Era bastante joven y me pareció increíble cómo sonaba ese trío. Pude ver en vivo nunca, pero sí, me imagino que debe ser. Muy bueno, un flash. Bueno, amigos, ¿cómo la pasaron? Juanma, ¿la pasaste bien? Más allá del exabrupto inexplicable. Vamos a ir a la justicia. Bueno, no, mejor no vayamos. No, yo creo que ya. Busquemos los escudos. Lo bueno que se llevó la hierba y no la computadora. Lo loco era el comisario que vino como a poner paño frío, tipo. Sí, salió una película de Tarantino. Sí, el sobretodo, los zapatos. Sí. Tenía una esvástica, ¿viste? Sí. Era que parecía que como cuando hablaba, como si sonara música de mafia. El bigote, ¿no? ¿Vieron la perfección del bigote peinado? Ese bigote tiene barbería, a mí no me joda. Y yo creo que no salió al aire algo que le dijo al Cuchi de que le daba un voucher en una barbería para que se corte la cresta. Sí. ¿Va a ir Cuchi a esa barbería? Estuvo bien el Cuchi que no se paró de mano porque le tiró una fuerte ahí. No, yo ya estaba por arrancar. Menos mal que me frenó la lejón y me dijo eso. Dejalo que se vaya. No, y a esa barbería, si va el señor este a afeitarse el bigote, yo me parece que ni me aparezco por ahí. Te voy a afeitar un tipo de corte Gerardo Sofovich, ¿no? Antiguo. Polémica, entonces polémica en el bar, ¿no? Sí. Bueno, amigos, un viernes más compartido, contento, alegre de poder compartir este espacio con todos ustedes, los que nos escuchan en el aire mismo y también aquellos que después, cuando tienen un tiempito, nos escuchan grabado. Para nosotros es una caricia también. Gracias, amigues. Contarles que a continuación de que termine la masacre del cuerpo, sí, 8:30 sale Aullido en manada. Está bueno eso, ¿no? De que termina un programa y empieza otro. Me encanta. Es así como una sensación. Es una sensación. Ojalá haya muchos, ¿no? Uno tras otro, así. Cubramos todo el aire de Radio Las Cabas. Para quien está escuchando, siempre hay lugar para propuestas, así que acérquenlas, no tengan drama, los pueden. Siempre hay gente que actúa bien, que le dan ganas de hablar, de contar cosas, hacer. Todo puede ser un flash. ¿Y qué posibilidades le brinda la productora, señor Kefla? Después lo podemos hablar y nos podemos explayar, pero por ahora quedémonos con todo lo que es más tipo un fla. Eras niño. Jugabas a la radio con tus amigas. Hoy tenés la posibilidad de hacerlo. Radio Chau, amigues, cuídense de la gorra que anda haciendo desastre como siempre. Nos vemos la próxima, amigos, amigas, amigues. Para. ¿Qué pasó? ¿Con qué canción nos vamos? ¡Qué fla! Pongo una. Ponete una. Listo. Qué suspenso en el final, amigues, Nos vemos, cuídense de la policía. Chau. No, cuídense. Decilo de vuelta. La gente lo sabe, dale, cuídense de la gorra. ¿No? Listo. Nos vemos. Chau. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. We'll be right back.